Viernes 23 de agosto, para estudiar y meditar. Lee el buen samaritano y esto, mis hermanos pequeñitos, en el deseado de todas las gentes, páginas 592 a la 597, 460 a la 466. Y cómo se decide nuestro destino y la verdadera riqueza en palabras de vida del gran maestro, páginas 310 a la 321, 204 a la 215. Cristo derribó la muralla de la separación, la egolatría, el prejuicio divisor del nacionalismo y enseñó a amar a toda la familia humana. Elevó a los hombres por encima del estrecho círculo que prescribía su egoísmo. Abolió toda frontera territorial y toda distinción artificial de estratos sociales. Para él no había diferencia entre vecinos y extranjeros ni entre amigos y enemigos. Nos enseña a considerar cada alma necesitada como nuestro prójimo y al mundo como nuestro campo de labor. La medida de la regla de oro es la verdadera norma del cristianismo. Algo menor que esto es un engaño. Una religión que induce a los hombres a tener poca estima de los seres humanos, a quienes Cristo consideró de tanto valor que dio su vida por ellos. Una religión que nos haga indiferentes a las necesidades, los sufrimientos o a los derechos humanos, es una religión espuria. Al despreciar los reclamos de los pobres, los dolientes y los pecadores, resultamos traidores a Cristo. El cristianismo tiene muy poco poder en el mundo porque los hombres asumen el nombre de Cristo, pero niegan el carácter de Jesús para sus vidas. Preguntas para dialogar. De los pasajes estudiados esta semana, ¿cuál es tu preferido? ¿Por qué? Fíjate lo que escribió Elena de White sobre cómo una fe que nos haga indiferentes a las necesidades, los sufrimientos o los derechos humanos es una religión espuria. ¿Por qué debemos tener cuidado de evitar la trampa fácil de pensar que porque tenemos la verdad, lo que es cierto, entonces nos importa nada más? Los versículos del estudio del jueves, ¿qué otra cosa nos muestran acerca de lo que implica tener la verdad? Las enseñanzas de Jesús establecen un estilo de vida diferente para quienes son ciudadanos y representantes del reino de Dios sobre la base de las escrituras del Antiguo Testamento. Reflejo y amplio el énfasis del cuidado de los pobres y oprimidos, enfatizando que sus seguidores vivirán como un pueblo compasivo y misericordioso mientras espera su regreso. Reavivados por su palabra, hoy, Segunda de Reyes 2, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulos 54 y 55.